de todo el mundo en taparrabos. La tribu está nuevamente en el aire. Y esta radio es un verdadero quilombo. Así que, hermanos, yo encuentro mi calzoncillo y me rasco. Y para todos los oyentes que están escuchando FM La Tribu, llega el minuto de reflexión y para ir preparándonos a mañana, que va a ser el día de la primavera, estamos escuchando a Vivaldi, del cassette del disco Las Cuatro Estaciones. Este es el tema La Primavera. Es un poquito largo, pero es lindo, y como para acelerarse, y como para estar bajo el sol, tomando sol quizás, ¿no? Aunque hace un poquito de frío, pero igual, bánguensela. No vaya a ser que el verano los agarre y cuando haya que ponerse en remera y mostrando los bracitos, ustedes estén todos blancos como la leche. Bueno, no sean giles, tomen un poquito de sol, no saben ustedes. Nosotros acá estamos acá bajo el sol, irradiándonos con Febo. Los dejo escuchando a Vivaldi con La Primavera. Sintonizando FM La Tribu en el 88.7 de tu dial, la radio de los estudiantes. Sí, La Tribu, sí, La Tribu, che. Fíjate la escala, 88.7, sí, La Tribu, esta es. Quédate, por favor, años de trayectoria avalan al Fondo de Ayuda Toxicológica. Su objetivo, la prevención y recuperación del adicto. La drogadependencia y el alcoholismo son enfermedades curables. 862-4757 875790. FAT, una mano amiga de gente especializada. FAT, Pringles 951. Sonibel, para los chicos más variedad de modelos. Sonibel, para los padres los mejores precios y créditos. Sonibel, en Flores, Rivadavia 7055, local 20, Galería Dufo. Va a la guerra. Hussein, sangre y arena. Armas Argentinas en el Golfo. El porteño de septiembre ya apareció. Está sintonizando FM La Tribu en el 88.7 de tu dial, la radio de los estudiantes. Sí, La Tribu, sí, La Tribu, sí. Fíjate la escala, 88.7, sí, La Tribu, esta es. Quédate, por favor, ¿eh? Buenas y Santa. Buenas. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Cómo está toda la gente que escucha Sexma todos los días aquí a las 17 horas por FM La Tribu? Exactamente, Marilina. Rock de la cárcel, Motley Crue. Estoy harta de decir siempre lo mismo, Rock de la cárcel, Motley Crue. Ya cambiaremos la buena. ¿La cambiaremos? Algún día. Puede ser cuando nos mudemos, ahora dentro de una semana más o menos, no de dial, siempre en el 88.7. Nos vamos a mudar con mejor sonido y mejor antena. Etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Mejor todo, mejor programa también. Porque vamos a tener más ganas de venir y hacer un programa. ¿Mejor y, todavía? Y poder hablar, porque sabemos que nos está escuchando mucha gente más de la que nos está escuchando ahora. Aunque no estemos con todas las pilas y queramos que, bueno, no es tanta la gente que nos escucha, pero que hay algunos ahí locos que todos los días sintonizan Sexma. Pero vamos a tener más ganas todavía de hacer un programa para más gente. Joya, ¿no? Perfecto. Basta de hablar. Van Tango, Sweet Little Reason. Sí, está sintonizando FM La Tribu en el 88.7 de tu dial, la radio de los estudiantes. Sí, La Tribu, sí, La Tribu, che. Fíjate en la escala, 88.7, sí, La Tribu, esta es. Quédate, por favor, ¿eh? En Caballito, Jorge Castro, peinador y estilista, los espera en Avellaneda 476. En Caballito, Jorge Castro, peinador y estilista, los espera en Avellaneda 476. Presidente Perón 4025, la mejor variedad en masas, facturas y tortas. Panadería y confitería Almagro, elaboración propia, atendida por Raúl y Beto. Presidente Perón 4025, Almagro. El porteño va a la guerra. Hussein, sangre y arena. Armas argentinas en el Golfo. El porteño de septiembre ya apareció. Radio La Tribu, la única forma de estar en el aire, con los pies en la tierra. Al aire. 9 collas en el cine. 9 collas en el cine. Jueves de 18 a 19 horas. Y los Rolling Stones. Los Rolling Stones vienen con Satisfaction. Justamente el último día de vigencia de la Ley de Emergencia Económica, cuyo articulado la faculta a través de la invitación hecha por el Congreso a fijar las remuneraciones de todo el Poder Judicial. Y bueno, si bien se siguen aumentando los sueldos, los representantes de la Corte Suprema todavía no han podido pagar los sueldos de agosto, así que en ese sentido están atrasados, pero parece ser que son los únicos que se aumentan. Por otro lado, hubo bastante lío en el Congreso, ya lo sabemos. Lamentos y condenas en el Congreso. Fracaso pedido de interpelación a Carvalho. La falta de los dos tercios necesarios motivó que la Unión Cívica Radical no pudiera imponer en la Cámara de Diputados su pedido para interpelar al canciller Domingo Cavallo y al ministro de Defensa, Humberto Romero, sobre el envío de los militares argentinos al Golfo Pérsico. Y la falta de quórum obligó a la Cámara de Senadores a pasar esta madrugada a un cuarto intermedio hasta el martes próximo. Durante las dos agotadoras sesiones, el justicialismo basó su rechazo al pedido interpelatorio contenido en un proyecto del ex canciller Dante Caputo, el que dijo que si las tropas eran para la paz, él era Robert Redford, y realmente fue una comparación muy acertada, con discursos que reivindicaron las atribuciones del Poder Ejecutivo para disponer el envío de militares a la zona del conflicto y que justificaron la participación argentina en la acción internacional amparada por la ONU para preservar la paz. Por su parte, el radicalismo y otros bloques opositores atribuyeron al gobierno el supuesto menoscabo de las facultades del Parlamento para resolver la salida del país de efectivos de las Fuerzas Armadas, posición que también sustentó la UCD, aunque con la aclaración de que respalda la decisión argentina para colaborar con el bloqueo. Confirman que el martes parten las naves rumbo al Golfo Pérsico. El comandante de la Flota del Mar, contraalmirante Raúl José Cao, confirmó que el martes aproximadamente a las 11:30 partirán desde el apostadero de la base naval del Puerto Belgrano el destructor Brown y la corbeta Spiro, con destino al Golfo Pérsico, para sumarse a las fuerzas aeronavales que participarán de el cerco contra Irak. Durante la entrevista concedida en su despacho de la Comandancia Naval, el contraalmirante Cao dijo que el doctor Menem ha manifestado su deseo de concurrir a esta ceremonia, al igual que a otras altas autoridades de la nación. Y acerca del mismo tema, yo tengo acá algunas opiniones, de diplomáticos, políticos, etcétera, etcétera. Una dice el gobernador, por ejemplo, José Domato, del PJ, gobernador del Tucumán. ¿Tomate? Domato. Ah. Está del tomate, ya van a ver por lo que opina. Dice, el jefe de la política internacional argentina indica que debemos insertarnos en el mundo con participación activa. Por lo tanto, tenemos que estar presentes en el Golfo Pérsico. Yo digo. Yo soy de lo más, entonces quiero estar en lo último. Claro. La moda ahora es estar en el Golfo Pérsico. Está de moda y yo no puedo. Tomar sol en el desierto de Arabia Saudita y, no sé, gastar plata por ahí. Yo digo, si realmente la participación activa en el mundo se trata de ser policía de los intereses de Norteamérica, bueno, me parece que estamos perdiendo terreno al creer que esa es la participación activa en el mundo, ¿no? Por otro lado, dice la coordinadora de centros de excombatientes en Malvinas, dice así: repudiamos la política de injerencia militar en las potencias imperialistas en Medio Oriente y la decisión del gobierno nacional de enviar tropas. Llamamos a quienes ayer combatieron en Malvinas a no alinearse junto a nuestros enemigos de entonces. Bueno, clarita la declaración de la Coordinadora Nacional de Centros de Excombatientes de Malvinas. Y yo también me gustaría decir algo con respecto, por ejemplo, al intervencionismo, ¿no? Parece ser que el intervencionismo de Hussein en Kuwait no es el mismo que el intervencionismo de Norteamérica en Panamá o en Granada. Si nosotros, cuando Norteamérica invadió Panamá, hubiéramos decidido enviar fuerzas de paz, yo creo que hubiéramos... yo no las llamaría ni siquiera fuerzas de paz. Claro, directamente yo creo que ya es ridículo lo de fuerza de paz. O sea, todo el mundo sabe que las fuerzas militares no son en absoluto de paz. Como dijo ayer Tuta, las armas se usan para usarlas. Exacto. Por otro lado, la cosa está muy candente. Hussein dice que va a hacer explotar todos los pozos de petróleo en el Golfo Pérsico si hay una escalada militar en su contra. Por otro lado, tiene el apoyo de masivo de los habitantes de Irak, y bueno, esto realmente se está poniendo muy muy caluroso, diría yo, ya que estamos en el calentito. Sí, y bueno, nosotros no nos íbamos a quedar atrás, porque nosotros siempre defenderemos los intereses de otros en vez de defender los nuestros. A diferencia, por ejemplo, de Brasil, Chile y todos los restantes países de Latinoamérica que no enviaron tropas porque no les conviene a sus intereses. Bueno, y vamos a cambiar el ángulo de la información. Esta vez vamos a pasar al tema nacional, porque la Bell está preparada. La conducción del consorcio telefónico liberado por Bell Atlantic se lanzó de lleno a demostrar que está dispuesta a hacerse cargo de la zona norte de Entel, que ganó en la licitación del 28 de junio. Superadas sus diferencias internas y asegurado el flujo de $500 millones que destinarán al plan de inversores de los dos primeros años, el consorcio se dedica ahora a demostrar a los usuarios que es un operador confiable. Ya leíamos ayer la propaganda que el cronista comercial le hace a la Bell. Y la Bell Atlantic, junto con Manufacturers Hoover y un grupo de empresarios locales, ganaron la licitación de la zona norte de Entel. La sur quedó en manos de la Telefónica de España, Citibank, y las dudas sobre la continuidad de Bell Atlantic se plantearon por las dificultades del grupo para integrar los $100 millones que deben pagar en efectivo el 8 de octubre cuando se transfiera la empresa a los nuevos dueños. Y yo me pregunto si para el 8 de octubre estarán solucionados los casos de los cesanteados que hay en Entel. Esperemos que ya estén todos reincorporados para esa fecha, cosa que realmente dudo. Siguiendo con el plano nacional, prorrogan por decreto el cese de subsidios y enganches salariales. Con respecto a la ley de emergencia económica, el gobierno recurrió a un decreto para prorrogar por otros 12 meses la ley de emergencia económica. Salvó así dos obstáculos. Evitó un largo debate en el Congreso de la Nación. Cuando este gobierno quiere sacar algo adelante, hace un decreto y listo, es muy fácil. Así que por decreto la ley de emergencia económica sigue en vigencia. Y por otro lado, bueno, salva el obstáculo de no dejar que se produzca un vacío jurídico que podría haber dado lugar a un sinnúmero de pleitos contra el Estado. La reforma sirvió además para mejorar las condiciones de las privatizaciones, que ahora no deben pagar IVA sobre el precio de la compra. Otra novedad importante es que se restableció el régimen de promoción industrial, pero solo para aquellas empresas que ya estaban acogidas al plan. Y vamos a seguir con otra noticia: la deuda con los jubilados será saldada. Lo anunció así Menem, quien les pidió sacrificio y paciencia. Hay que pasar el invierno. El presidente Carlos Menem pidió anoche, durante el acto central del Día del Jubilado, sacrificio y paciencia, y apoyó al sector pasivo frente a la situación económica argentina, al tiempo que sostuvo que sabe que tiene una deuda con los jubilados y que la va a saldar muy pronto. Bueno, eso espero. Y acaba de llegar Guillermo Rabasquino, nuestro comentarista de espectáculos, así que nos vamos a un tema y luego vamos con él. Thank you. seguimos en Señales de Humo, el informativo de la siesta de FM La Tribu. Con la columna de Guillermo Rabasquino en espectáculos, o más específicamente en cine. Buenas tardes.